Saludamos ya aquí en Intangible 23 en Todo Radio a nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Muy bien. Hola. Bueno, esta sí que es una música navideña decente, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, muy decente. No sabía lo que me encontraría con este lanzamiento que descubrí pues justamente hace un par de días. Aún no he tenido tiempo, de hecho, a escucharlo bien. Y bueno, he estado de recopilación navideña, Christmas Compilation. Pues bueno, nunca sabes qué será, ¿no? Si serán a lo mejor versiones de villancicos o qué. Y en este caso no, es un disco bastante interesante. Ya hemos podido escuchar este tema y bueno, pues se mueve por estos estilos, ¿no? Se trataba de la pieza Un día en el que estamos sentados juntos en el parque y hablamos de cualquier cosa. Su autor es Layur, un músico de Yogyakarta en Indonesia, y aparece en el cuarto volumen de los recopilatorios navideños del sello japonés Totococo. En efecto, es un fenómeno curioso porque cada vez que llega esta época del año, el mundo del netaudio y de los sellos virtuales se suben al carro, pero bueno, a veces con versiones de villancicos o con parodias o con piezas originales, ¿no? Hay diferentes formas de abordar el tema. Sí, sí, es curioso lo que comentas, ¿no? Que cada año aparecen, ¿no? Bueno, también por Halloween aparecen recopilaciones. Bueno, hay que aprovechar el momento, ¿no? Que estamos del año y bueno, y eso, ¿no? Intentar promocionar y dar salida a la música. En este caso, Totococo es una de las netlabels punteras de Japón, junto, por ejemplo, a Bunkai K, que es un sello del que tú nos has hablado en más de una ocasión, ¿no? Sí, sí, yo Totococo no lo conozco realmente, si te soy sincero. Descubrí la referencia esta el otro día a través de Twitter, creo, y es la primera vez que entraba, no lo conocía, así que bueno, le daré también un repaso porque veo que tienen bastantes cosas publicadas. Sí, es este tipo de electrónica con un toque un poco infantil o música acústica en esa misma línea, y en Intangible 23 hemos puesto en varias ocasiones lanzamientos de este sello virtual Totococo. Y entonces ahora podemos recomendar este lanzamiento, ¿no?, navideño, para probar a escuchar una música diferente por estas fechas. Sí, sí, sí. Ya te digo, le he dado una escucha así rápida, digamos, y me ha parecido muy interesante el disco, por eso te lo recomendaba también y bueno, y a todos los que estén escuchando. Muy bien, estamos charlando con nuestro colaborador Jaume Monsant. Nos trae sus recomendaciones mensuales. Ahora vamos con otro recopilatorio, Jaume, en este caso de la gente de Secuencia Futura, ¿no? Sí, de Future Sequence. Bueno, es ya un clásico, yo creo, estos recopilatorios. Este es el séptimo que sacan y, bueno, dentro de lo que es el ambient y músicas así más experimentales, pues como te digo, es todo un clásico que organizan una convocatoria donde puedes participar con tu música y bueno, más o menos una vez al año pues sacan este recopilatorio que suele constar de unos 30 temas o así y bueno, y ahí desfila pues lo mejorcito, ¿no?, del panorama ambient a nivel mundial. Y bueno, pues es un disco muy esperado por mí cada año o cada cierto tiempo y bueno, muy interesante. En esta edición creo que han tenido más de 200 propuestas de temas y han sido varias las personas que han estado pues seleccionando los 30 finales, así que bueno, entre 230 pues lo que os digo, ¿no? Lo mejor de lo mejor encontramos aquí. Es una garantía de calidad, entonces, ese proceso de selección para formar parte del séptimo recopilatorio de secuencia futura. Y bueno, un motivo de alegría es que aparece por ahí un artista de Barcelona, ¿no? O Sustainer. Sí, Sustainer, Alex Alarcón de Barcelona, al que también conozco, hemos coincidido en algunos conciertos, en algunos sitios y ha publicado también en Audio Atalaya, que ya sabes también que es un sello muy cercano a mí. Y bueno, sí, es un orgullo poder tener a Sustainer en este recopilatorio. Hace unos meses hablaba con él y me explicaba que estaba trabajando mucho con la guitarra y haciendo música, digamos, sin ordenador, ¿no? Con guitarra y pedales y tal. Y en este tema, pues, podemos comprobar bueno, podemos decir un cambio en su estilo, o esta nueva etapa, ¿no? Nueva evolución. Pues escuchamos ya la contribución de Sustainer a estos recopilatorios con el tema Magenta. Thank you. Hemos escuchado el tema Magenta de Sustainer, o lo que es lo mismo, Alex Alarcón de Barcelona. Nos recomendaba este tema nuestro colaborador Jaume Monsant. Y bueno, Jaume, yo estaba echando una ojeada a los créditos de este recopilatorio Secuencia 7. Y bueno, un recopilatorio internacional al 100%, con artistas de Polonia, Francia, Macedonia, incluso Irán, ¿no? Así que seguro que hubo un proceso de selección muy exigente y ahí estuvo, repetimos, Sustainer entre los elegidos. Sí, sí, sí. Sí, como te contaba, es todo un acontecimiento de estos recopilatorios en el mundo del ambient. Participa muchísima gente, el proceso de selección tiene que ser una locura y bueno, ahí están entre los que seleccionan los temas, pues grandes artistas como Pascal Sabi o Ed Hamilton, que dentro del mundo del ambient son muy conocidos por publicar dentro y fuera del Netaudio, digamos. Muy bien, pues ahí queda este apunte para que nos descarguemos el séptimo volumen de los recopilatorios de música ambient y experimental de Secuencia Futura. Y entonces, Jaume, ahora nos vas a hablar del nuevo lanzamiento del sello que tú mismo diriges junto al señor Click, me refiero a Innocuo, y se trata de una colección de remezclas de un anterior EP de Hermético, que a su vez es tu proyecto de música tecno, ¿no? Cuéntanos un poquillo cómo se fraguó todo esto. Sí, pues bueno, hacía tiempo que no organizábamos un disco de remezclas, que bueno, antes habíamos hecho alguna vez y eso. Y bueno, el EP este que saqué en Innocuo, que se llama Isaku, y es en la referencia número 62, pues tuvo bastante buena acogida, está ya cerca de las 2.000 descargas, cosa que bueno, es un poco más de la media que solemos hacer, así que bueno, que decidí pues intentar organizar este nuevo lanzamiento con remezclas, ¿no? Darle la oportunidad pues a artistas que conocemos, que han trabajado con nosotros y alguno que no, pues eso, a dar su visión sobre estos temas y a bueno, y hacer estos remixes. Al final, pues hemos recogido 6 remixes, 2 de cada uno de los temas, y bueno, pues estoy muy contento con este lanzamiento. Ahí hay bastante variedad de estilos, porque cada uno tiene su estilo, y bueno, pero eso es lo bonito, creo yo, de las recopilaciones y de las remezclas, ¿no? Que cada uno aporta su grano de arena y su visión de la música. Entonces, pues hemos contado pues con artistas que ya conocemos bastante bien de Innocuo, como el propio señor Click, director de Innocuo conmigo, y algunos artistas más, como Mara, que también es bastante conocido dentro del Netaudio y dentro del tecno, o Sigi también, que es un proyecto paralelo de la gente de Dragstore, que tienen el sello Cicuta en Madrid, y también de Iji, que es el artista de aquí de Mollet, colega también nuestro, que también publicó anteriormente un trabajo con nosotros y está preparando cosas nuevas. Y también presentamos en Innocuo el proyecto A Blinding White Light, que es el primer tema de esta referencia, que es un proyecto de Oriol Rossell, un conocido músico experimental aquí de Barcelona. Fue periodista musical, por ejemplo en la Rock Deluxe, en algunas revistas musicales, y bueno, y ahora se ha tirado, digamos, a hacer tecno. Publicó un EP en un sello de Madrid, Experimenta Club, y que nos encantó, y bueno, y hemos querido ficharle para esta remezcla, para un disco que saldrá de remezclas de temas suyos, que saldrá será el próximo que publiquemos en Inocuo, y también está preparando otro trabajo para nosotros. O sea que, bueno, muy contentos. Este proyecto en concreto, A Blinding White Light, a mí personalmente me gusta mucho. Es un tipo de techno muy duro, muy repetitivo, un poco experimental también, y con muy buen sonido, así que bueno, es este nuevo fichaje en Inocuo, que estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo con nosotros. El EP original, Isaku, aparecía hace un año más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Y siempre es ese proceso de enviar los temas y luego llevarse la sorpresa, ¿no? Con la reinterpretación de los otros artistas. Claro, sí, sí. Yo envié un pack, digamos, con los sonidos, los loops que utilicé para montar los temas. Y sí, cada uno pues tiene libertad de hacer lo que quiera. Por eso también tenemos tanta variedad en el disco, ¿no? Por ejemplo, el último tema, el de Iggy, es bastante más down tempo, así con un ritmo más lento. Tenemos esta agresividad y este toque experimental de A Blinding White Light. Bueno, el estilo del señor Click, que ya todos conocemos también. Y bueno, por ejemplo, el tema que escucharemos, que es el de Benavid, que también tiene un estilo que me gusta mucho, un sonido muy definido y con mucho groove. Y bueno, y sí, sí que es una sorpresa cuando vas recibiendo las remezclas y ves, pues bueno, qué sonidos han quedado de tu tema y cómo los han manipulado y cómo han construido, ¿no?, esta remezcla. Muy bien, pues hacemos un pequeño resumen. Nuestro colaborador Jaume Monsant, de oírparacreer.com, nos ha hecho un par de recomendaciones y ahora acaba de presentar ese EP de remezclas. Son 6 reinterpretaciones de los temas del EP Isaku. Tanto el EP original como el disco de remezclas los publica el sello virtual Inocuo. Pues nada, Jaume, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Si todo va bien, hablaremos en enero, así que te deseamos una feliz entrada en el año que viene. Igualmente, que paséis buenas fiestas. Y escuchamos entonces a Hermético, el proyecto de música tecno de Jaume Monsant, con este disco publicado en Inocuo, la remezcla del tema Warm Up a cargo de Benavid. El artista mexicano Benavid se encargó de hacer esta remezcla del tema Warm Up, originalmente incluido en el EP Isaku de Hermético, y ahora en esta colección de remezclas que constituye el lanzamiento número 68 del sello virtual Inocuo. Como ya saben nuestros oyentes, Hermético es el seudónimo de nuestro colaborador Jaume Montsant. También escribe en el blog oirparacreer.com y tiene otro proyecto de música ambient que se llama Nigul. Y nosotros seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por internet. Ahora toca escuchar la grabación histórica, primera sección fija del programa en su edición de los martes, con Billy Jones y Ernest Hare. Este es el tema cómico On My Ukulele. Now I love people north and south, people east and west, but of all the people in the world, you love yourself the best. There's nothing ever worries me, nothing makes me blue. When trouble knocks upon your door, tell me what you do. On my ukulele, on your ukulele, I keep strumming gaily. Oh, la la la la la la. On the fence, what do you think of that? A bulldog came right up behind and bit me where I sat. My girl is pretty as can be, she's got the cutest bark. You're going to be married soon as she gets a job. On my you, on my you, on my you. La la la la la la la. A boy stood on the burning deck, his hands were full of blisters. His pants got burnt and I just learned he had to wear his brother. I called upon my girl one night, her dad came home real late. You asked him for his daughter's hand, he handed you the gate. On my ukulele, on my ukulele. Wales met sister once, ran out and bought a ring. But she said, you can talk to me when they crown you king. Now there's a certain guy I know, a most conceited chap. When I looked up his family tree, I found he was the sap. On my ukulele, on my ukulele, I keep swimming gaily. Oh, tra la la la la la la. I feel so awfully sore today, I'm lit up like a lamp. For 2 cents you'd go out right now and lick a postage stamp. We couldn't find the baby once while sitting in the park. But since you feed him garlic now, you find him in the dark. I bought myself a radio, it's wonderful by God. But the neighbors use your aerial to hang up all their wash. On my ukulele, you do do do do do. On my ukulele, you do do do do do. My brother is a blind. plumber, and oh, how he can plumb. He plumbs by day and plumbs by night, I'll say that plumbing some. A girl I know fell down the stairs and got some awful thumps. Now she's got water on the knee, that's why she's wearing pumps. If rain makes all things beautiful, it's sure some recipe. I'm going out some stormy night and let it pour on me. On my ukulele. On my ukulele. Billy Jones y Ernest Hare eran conocidos como The Happiness Boys, los chicos de la felicidad. Así se llamó el programa de radio que protagonizaban a comienzos de la década de 1920. Y entonces tenemos por aquí a Billy Jones, vivió entre 1889 y 1940, era tenor, y al bajo Ernie Hare, nació en 1881 y falleció en 1939. Se especializaban en este tipo de canciones cómicas, como la que hemos escuchado, On My Ukulele, que ahora recoge el recopilatorio Under the Ukulele Moon, del que venimos hablando en esta sección de la grabación histórica y que publica la gente de Happy Puppy Records. Quienes conocieron a Billy y Ernest solían comentar que eran como dos gotas de agua. Ambos tenían la misma altura, la misma complexión y el mismo pasado como cantantes de ópera. Esa versatilidad vocal la ponen a prueba buscando las risas en este tipo de grabaciones. Ahora, después de la grabación histórica y de la intervención de nuestro colaborador John Mamunsand, entramos con la selección ecléctica de los martes, propiamente dicha, con la banda milanesa Soviet Malpensa y este tema Hell, H-E-L, pensado para formar parte de una banda sonora alternativa de la película Metrópolis. We'll be right back. El álbum Hearst Machine de esta banda italiana, Soviet Malpensa, recoge un concierto del 21 de mayo de 2011. En esa ocasión, Soviet Malpensa pusieron banda sonora al clásico del cine mudo Metrópolis de Fritz Lang. Son incontables las bandas que han creado música para esta película en las últimas décadas, y Soviet Malpensa se suma a esa ilustre lista con un disco que podemos descargar desde Bandcamp. Esta es la banda de Silvia Zaira Ranghetti, Claudio Turco, Massimo Montorfano y Mattia Colussi. Tienen otro disco más reciente titulado Slowdonia, y donde apuestan más por el formato canción, aunque con mucha experimentación, y se puede descargar igualmente desde su página de Bandcamp. Esa es una plataforma ideal para descubrir nueva música, desde luego. También en Bandcamp encontramos los discos del misterioso proyecto canadiense Bird of Temperate, con canciones como esta, Kill Your Sun. Mm-hmm. hemos estado buscando información en todos los sitios de internet posibles y no hay nada que podamos comentar de este proyecto. Solo sabemos que proceden de la zona de Victoria, en la provincia canadiense de la Columbia Británica. Y este era el tema Kill Your Sam del álbum Welcome to My Fit of Drunken Insomnia, algo así como bienvenido a mi insomnio borracho. Hay otros discos de Birth of Temperate que se pueden descargar desde Bandcamp, algunos de ellos en colaboración con la Holy Mountain Analog Band, también de esa misma zona de Victoria. Pero bueno, nos quedamos con las ganas de saber quiénes son estos músicos, y destaca en su discografía ese uso que hacen de los instrumentos de cuerda. Y nosotros vamos ahora ya con la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Me refiero, por supuesto, al momento bizarro. La sintonía de esta sección estrambótica la pone, como no, el Dr. Phibbs con su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro de hoy tenemos este interludio emocional número uno del artista de Estonia, Mikkel Claes. Bueno, no digo que sea fácil de escuchar, pero sí que tiene un encaje perfecto en esta sección. Parece sacado de las profundidades de algún infierno este interludio emocional número uno de Mikkel Claes, artista de Estonia con una discografía muy amplia. En este caso hemos recurrido a su álbum de 2003 con un doble título, Lucha por el Fuego y Visita al Minotauro. Bueno, y vamos a terminar esta edición de hoy de Intangible 23 con el dúo formado por Diego Díaz y Nana Parú en el primero de los temas de su disco Clarinete Violao. Thank you. una improvisación para terminar el programa de hoy. Se trataba del primer corte del disco Clarinete Violao de Diego Díaz y Nana Parú. Un trabajo con improvisaciones para clarinete y guitarra que se grabó el 4 de octubre de 2012. Fue el lanzamiento número 18 del sello brasileño Mansarda. Y ya nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Nos puedes seguir en todo radio a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos también en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.